diga que no vives, y aunque otros digan que no existes, la realidad es que llenas mi vida. Sin ti no sé lo que sería, sin ti no sé ahora lo que sí, como te estaría, no. Vengo a cantarte a ti. Me has dado un cántico nuevo, un canto de agradecimiento. Tengo gozo, tengo vida, Jesús eres mi alegría. Sin ti, sin tu amor no valdría la pena vivir. Y aunque otros digan que no existes, la realidad es que llenas mi vida. Sin ti no sé lo que sería, sin ti no sé dónde estaría. Por eso vengo a cantarte a ti. Me has dado un cántico nuevo, un canto de agradecimiento. Tengan todos ustedes amigos, hermanos que están allí en la sintonía de Sobrenatural FM. Esto es una nueva edición de su programa Identidad Cristiana con su hermano Carlos Pérez desde Venezuela, Estado Bolívar. Y estamos muy, pero muy contentos porque nuestro Dios nos ha ayudado hasta aquí, ¿no? Nos ha dado fuerza, nos ha dado valentía, y como dice su palabra, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y Dios jamás de los jamases abandona a sus hijos. Hoy, celebrando el 23 de febrero del año 2017, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y quiero recordarles que Sobrenatural FM tiene totalmente activo sus redes sociales para compartir con todos ustedes. Quiero recordarles la red social en Facebook y en Instagram como arroba sobrenatural FM. En Twitter también nos puedes encontrar como arroba FM sobrenatural. Y visítanos en www.sobrenaturalestereo.com. Allí estamos dispuestos y disponibles para recibir tu mensaje y también para ayudarte en la consejería, en comentarios y recibir, por supuesto, tus peticiones musicales. Quiero recordarte también nuestro número que está disponible también para ustedes, el 58 412 513 7274, 58 412 513 7274. Allí puedes escucharnos y escribirnos. Y por supuesto vamos a estar listos para recibirte. Hoy estamos muy a la expectativa por lo que Dios va a hacer pues tenemos, como hemos estado anunciando en nuestras redes, tenemos con nosotros a una hermana, Madison. Ella va a estar dentro de unos minutos y vamos a estar hablando de lo que Dios está haciendo con ella. Así que hoy, 23 de febrero del año 2017, Sobrenatural FM totalmente en activada para adorar al nombre de nuestro Señor y también para bendecir la vida de ustedes. Soy Carlos Pérez desde Venezuela, Estado Bolívar, en su programa Identidad Cristiana. Dios nos ha ayudado y vamos a ir con un tema de el futuro aquí, dice, de soluciones. Nos vamos con este tema y vamos a regresar con más de Identidad Cristiana. Somos luz en la oscuridad, llamados para las ruinas restaurar, nuestra tierra edificar sobre el fundamento de la verdad. Yeah, yeah, yeah. Oh, no, no, no. La tristeza se acabará, llega salvación a nuestra ciudad. Corazones él sanará y cambiará el lamento por libertad. El pasado no nos acusará, es tiempo de celebrar. El presente ya no se ve igual. Hola, hola, y estamos de vuelta por aquí por Sobrenatural FM en su programa Identidad Cristiana. Quiero recordarles también nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Puedes encontrarnos como @IDCristiana5, @IDCristiana5. Allí nos puedes, por supuesto, dar un me gusta a nuestro programa, y por supuesto estaremos totalmente agradecidos de que usted nos siga. Y claro que también puedes compartir con nosotros cualquier sea tu duda, y vamos a estar, por supuesto, ayudándote. Recordando que Sobrenatural FM también quiere ayudarte en la consejería, ayudarte también en cualquier problema pues que puedas presentar. Sobrenatural FM puede ayudarte. Búscanos, escríbenos, que también hay un equipo que está activo para ayudar en cualquier duda que puedas tener. Y como les venía diciendo hace un momento en la introducción de nuestro programa, les decía que tenemos a una hermana que, bueno, Dios le ha llamado a un ministerio, y ella está aquí hoy totalmente vivo por Identidad Cristiana, y quiero pedirle, por supuesto, que pueda presentarse y saludar a la audiencia. Buenas noches, gente bella, es un gusto saludarles. Me alegra mucho poder estar acá en sintonía en Sobrenatural FM con el programa Identidad Cristiana, conjuntamente contigo, Carlos. Bendigo pues a toda esa audiencia que esta noche nos está escuchando, y bueno, agradecida totalmente por la oportunidad de poder estar acá esta noche. Así es, Madison. Bueno, nosotros también aquí en Sobrenatural FM estamos contentos de poder servirte, y por supuesto también edificar la vida de los jóvenes que nos escuchan. Quiero recordarles que puede comunicarse con nosotros. Si usted quiere hacerle una pregunta también a Madison, ella va a estar lista también para responder ese comentario o esa pregunta que usted hace. Madison, recuérdanos tus redes sociales en este momento. Bueno, pueden buscarme como Madison Oficial, okay, en todas mis redes sociales. Solamente en Instagram, agregarle la abreviatura de Venezuela, ¿ok? Madison Oficial Venezuela. Ok, así es. Entonces, recordándole, puedes ir tanto en Facebook como Twitter, te encontramos como Madison Oficial. Así es. Estaré esperando por Instagram, allí. Solamente Madison Oficial, y le agrega Venezuela abreviado, ¿ok? Abreviada. Eso sería BNZL. Eso es, PNZL. Ok, Madison, ¿y desde qué parte de Venezuela estás? Bueno, les saludo de acá, de Caracas, Palo Verde. Caracas, Palo Verde, así es. Bueno, somos compatriotas, por decirlo de una manera. Y bueno, Madison, te escuchan muchos jóvenes en el mundo. Y por supuesto, les recuerdo a todos ustedes que pueden escribirnos en @sobrenaturalfm, tanto en Facebook como Instagram, y en Twitter como FM Sobrenatural. Madison, en este momento vamos a escuchar un tema que compusiste con Álamo. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, este tema surgió de un día que estábamos, bueno, mi esposo, DJ Álamo, que es David, ok, es el del Airos, ok, y pues estábamos en su estudio, estábamos hablando de la situación del país, de todo lo que estaba pasando, y bueno, decidimos que por qué no hacer un tema, ok, como DJ Álamo y Madison. Hablamos de la fidelidad de Dios, porque realmente le estaba comentando que Dios había sido fiel en estos momentos tan difíciles como los que hemos estado presentando en nuestro país. Y bueno, yo le estaba comentando un poco de lo que Dios había hecho en mi vida, entonces decidimos crear este tema llamado Fiel. Así es, bueno, y con esa introducción vamos a ir a escuchar ese tema de Madison y Álamo, y va a ver que está súper bueno, ya tuve la oportunidad de escucharlo bastante. Así que Nos vamos con este tema y ya vamos a regresar con más. Y por supuesto Madison se va a dar a conocer mucho más en esta noche, y usted va a estar totalmente atento allí. Así que nos vamos con Alamot y Madison Fiel. Natural FM. Sobrenatural FM. Estamos por aquí de vuelta por Sobrenatural FM en su programa Identidad Cristiana desde Venezuela, Estado Bolívar, y hoy acompañado de nuestra hermana Madison desde Venezuela también, pero específicamente ubicada en la capital de Caracas, Venezuela, Caracas. Así es, Madison, bueno, y queremos conocerte un poco más esta noche, y primeramente saber cómo fue que te encontraste con Jesús, cómo llegó Jesucristo a tu corazón. Cuéntanos. Bueno, Carlos, tuve el privilegio de conocer a Jesús desde muy pequeña, ya que nací en un hogar cristiano donde mis padres eran cristianos también desde nacimiento. Y bueno, tuve el privilegio de conocer a Jesús desde muy pequeña y crecer, bueno, en sus caminos, en sus enseñanzas. Y realmente el mejor regalo que yo siempre puedo decir que me dieron mis padres, aparte de la vida, fue haber conocido a Jesús desde muy pequeña. Wow, así es, tal como lo dice en el libro de Salmos, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, aunque en este caso no es un varón, sino que es una varona, una mujer de Dios. De verdad que, gloria a Dios por eso, tuviste ese privilegio de conocer a Jesús desde muy pequeña. Bienaventurado también los que me buscan desde temprano, dice el libro de Proverbios. Madison, una pregunta. ¿Realmente Madison es tu nombre artístico o también es el nombre con que naciste? Pues, cuéntame. Bueno, Madison es mi nombre artístico. Ah, así que... ¿Y te atreverías a decirnos tu nombre real? Sí, es Milady. Ah, wow, excelente, Milady. Bueno, con M los dos. Sí, con M los dos. Fino Madison, bueno, pero para efectos de tu música y de lo, a dónde llegarás, será Madison. ¿Por qué escogiste Madison? Bueno, realmente escogí este nombre porque me encanta. Desde muy pequeña siempre me gustó este nombre, aunque muchas personas tienden a hacerme bromas con Madison Square Garden. Justamente. Pero realmente me gusta mucho y pienso que también tiene un pequeño significado, que se trata sobre reinar, sobre una persona que tiene alguna posición o reinado. Entonces creo que Dios, así como le cambió el nombre a Pedro, a Juan, a todos sus discípulos, creo que Dios siempre cuando te hace un llamado te cambia el nombre acorde al propósito por el cual pues ha sido llamado. Wow. Bueno, con respecto acerca de la broma de Madison Square Garden, lo bueno es que es algo súper hermoso. Lo que sabemos acerca de que es el Madison Square Garden, sabemos que es una arena inmensa y bonita, así que no está mal la comparación, ¿no? Bien, Madison, están escribiéndonos desde varias partes del mundo. Queremos leer algunos de esos mensajes. Dice Milagro Pérez, dice: hola, bendiciones para mandar saludos a Juan Carlos en sintonía desde Santa Lucía, Maracaibo. Claro que sí, Juan Carlos, te saludamos a ti de parte de Milagro Pérez. Otro tenemos por aquí, a Brigitte Gutiérrez. Hola, porfa, si colocan para de Espíritu Santo full sintonía. Claro que sí, Brigitte, dentro de un momento vamos a complacerte con Bará. Tenemos también a Raida Pena. Hola, en sintonía del programa Sector, perdón, en sintonía del programa desde el sector norte en Maracaibo, la tierra del sol amado, como conocemos, siempre reportando sintonía. Mariani Soto nos dice: hola, el programa es genial, mi favorito. Me saludan por favor y pongan Lo que pasó en la cruz de Alex Zurdo y Nancy Manso. Claro que sí, Mariani, gracias por preferirnos. Sobrenatural FM tiene cantidad de programas espectaculares para edificar nuestras vidas. También nos escribe la pastora Lira Rodríguez. Hola, en Venezuela tenemos verdaderos adoradores y salmistas. Hay que seguir apoyando el talento venezolano. Saludos y bendiciones. Claro que sí. Y dentro de esos adoradores y salmistas tenemos a nuestra hermana Madison, que hoy está con nosotros en vivo desde Caracas, Venezuela. Nos escribe también Ivonne. Hola, sintonizando desde Broadway, California, Los Ángeles. Quisiera escuchar Where You Are, de Hillsong. Claro que sí, dentro de un momento también te complaceremos, Ivone. Saludos a todos nuestros hermanos en California, especialmente a ti en Broadway. Y por último, nuestra hermana Luisana. Hola, quiero preguntar a la invitada si es posible adorar a Dios con la música urbana. Saludo desde Villahermosa, México. Saludamos entonces a todos esos mexicanos que siempre nos sintonizan. Bueno, responde, Madison. ¿Será que podemos adorar a Dios con la música urbana? ¿Qué dices? Bueno, realmente creo que la música en general fue creada por Dios y para Dios. No hay término, quizás esto puede servir para adorar a Dios o esto es una música secular. Todo depende del motivo por el cual, con el mensaje. ¿Sí me explico? El mensaje que debe tener pues una música urbana tiene que ser edificante, ya que cada palabra debe edificar los corazones, porque hay mucha música urbana donde te dan un mensaje que solamente te hablan de sexo, te hablan quizás de cosas que no van a edificar tu vida. Y realmente toda la música está disponible para poder edificar las vidas, dependiendo obviamente del tema o las palabras que, o a qué público pues va dirigido. Y lo más importante es que yo creo que para Dios la música es una creación que Él hizo realmente maravillosa, con la cual es un instrumento tanto para edificar los corazones, para edificar vidas y también pues, ¿por qué no?, para adorarlos, porque Dios también se goza pues en medio de la música. Así es, bueno, totalmente de acuerdo. Creo que no hay ningún estilo de música malo, porque la música la creó Dios, las notas la creó Dios. Así que como cualquiera sea el ritmo, realmente el corazón y a quién va dirigido es lo más importante. Que el mundo haya tratado de tergiversar todas estas cosas, bueno, ese es otro tema. Pero nuestra música, sea urbana, sea tropical house, electrónica, realmente es para Dios, no es para nosotros, y es para exaltar los principios de nuestro Señor. Madison, y cuéntanos, ¿cómo te diste cuenta que Dios te llamó a esto de la música, al ministerio musical? Bueno, desde muy pequeña siempre me gustaba cantar. De hecho, en el colegio una vez le dije a una profesora que me escuchara cantar, a ver qué tal lo hacía. Y la profesora se quedó: wow, tienes una voz hermosa, qué linda. Una vez como descubrí que tenía realmente el talento para cantar, fue con mi tía. Ella una vez estaba cocinando y yo le dije: tía, ¿podrías escucharme? Quiero saber si tengo el talento, ¿no? Y realmente ella me escuchó y me dijo: wow, qué voz tan linda. Entonces toda mi familia se enteró y bueno, ahí empezaron a ponerme en clases de canto. Mi mamá es cantante también, mi padre es músico. Y bueno, a medida que iba creciendo, Dios me dio una palabra desde que tenía 13 años y me la ha dicho 5 veces por 5 personas distintas, por 5 hombres y mujeres de Dios distintos, lo cual ahí se estableció, pues, o Dios estableció mi llamado desde que era muy joven. Ahí he pasado bastantes procesos, no ha sido fácil, pero sé que Dios siempre ha estado allí conmigo y bueno, sé que aparte del talento, también está el llamado, que es lo más importante. Amén, wow. Bueno, ese es Dios, así le gusta hacer las cosas a Dios, de manera sobrenatural. Y qué bueno, porque nos dota de talentos desde muy temprana edad. Realmente Él sabe por qué nos los da, ¿no? Y aunque hay mucho talento en el mundo y muchos quizás no alaba a Dios, pero tú fuiste escogida para exaltar a Dios a través de tu voz. Y bueno, seguramente allá en el cielo escucharemos también tu voz. Madison, ¿qué dices de eso? Amén, esperemos que sí. Claro que sí, hermana, vamos a escuchar esa voz tuya, pero no para nosotros, sino para el nombre de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ir a complacer a nuestra hermana Milagros, que nos solicitó el tema de Barak. Perdón, a nuestra hermana Brigitte, que nos solicitó este tema de Barak. Y ya vamos a regresar con más acerca de esta entrevista que hoy tenemos desde Caracas, nuestra hermana Madison. Madison, recuérdanos nuevamente tus redes sociales. Bueno, gente bella, pueden conseguirme como Madison Oficial, ok, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Madison Oficial Venezuela, abreviado, ok. Así es, y también puede encontrar a Sobrenatural FM tanto en Facebook como Instagram, @SobrenaturalFM, y en Twitter, FM Sobrenatural. Vea nuestra página web, visítanos www.sobrenaturalestereo.com. Y si quieres también seguir nuestro programa Identidad Cristiana, búscanos, tanto en Twitter como Facebook, @IDCristiana5. Les recuerdo nuestro número de contacto 58-412-51-372-74. Estamos allí recibiendo todos sus comentarios y mensajes, recordándoles que solo les diremos al aire los mensajes que tienen su ubicación, desde donde nos escriben. Vamos a escuchar este tema de Barab, Espíritu Santo, y regresamos con más de Sobrenatural FM. Oye tus oídos, merecen escuchar la mejor música. Sobrenatural FM. Esperamos por ti, Sobrenatural FM. Para complacer a nuestra hermana Brigitte, que está en sintonía, para ti y para todos nuestros hermanos que nos escuchan totalmente en vivo desde Venezuela, estado Bolívar, y también hoy entrevistando y conociendo a nuestra hermana Madison. Hay una pregunta para ti, nuestra hermana Gladys. Perdón, nuestra hermana Luisana nos pregunta: hola, si tienes planes para visitar México. Hola, soy de México, escuchando la emisora. Me gustan las canciones de Madison. Quiero preguntarle si tiene planes de visitar el DF México. Sería una gran bendición. Eso es nuestra hermana Patty Hernández. Cuéntanos, Luisana. Un saludo. Patty Hernández. Patty. Perdón, Patty. Bueno, un gusto en saludarte. Pues sí, okay. Tengo planes. Primeramente, bueno, cuando sea el tiempo de Dios, bueno, estaré visitando por allá. Okay. Gracias por tu apoyo. Espero, bueno, poder estar visitando allá con mi primera producción musical Esencia, ¿ok? Y bueno, saludos para ti, bendiciones. Aprovechando eso, esa pregunta que nos hace Paty Hernández, cuéntanos acerca de esa primera producción Esencia. Bueno, mira, esta producción Esencia realmente está basada en base a mis vivencias, ¿ok? Desde muy pequeña, está basada en Jesús, en cada cosa que Él me ha enseñado, con un mensaje bastante distinto, ¿ok? Bastante diferente, muy juvenil, con mensajes de la actualidad, ¿ok? Como lo es saber esperar en Dios, la persona correcta, es no cansarse de los sueños, bastante temas que sé que van a poder edificar muchísimas vidas y, bueno, lo más importante, muchos corazones. Amén, amén. Y bueno, me imagino que esa es la razón de que se llame Esencia. Nuestra hermana Madison quiere compartir básicamente lo que Dios está haciendo en la vida de nuestra, en todo este proceso por el cual ha pasado. Y también tengo otros mensajes de texto por aquí. Dice Gladys Moreno: hola, para saludar a Marielis Fuenmayor, estamos en sintonía desde Maracaibo, Zulia. Creo que sí, saludamos entonces a Marielis de parte de Gladys. Zulay González nos dice: hola, me gusta la música de la salmista, ¿dónde puedo descargar las canciones? Bendiciones. A ver, Madison. Bueno, pueden encontrarme igual en YouTube como Madison Martínez, con Z al final. Allí, bueno, va a estar la canción Por Ahora, la de Fiel. Pronto estará, será el lanzamiento de mi primer tema promocional, No Me Canso de Soñar, masterizado, mezclado por el ingeniero Rafael Ferreira. Le mando un saludo por acá, un gran amigo, una gran persona, un gran productor, realmente 100% recomendado. Un saludo para ti, Rafael. Saludamos entonces, Rafael. De verdad que detrás de toda producción hay un buen productor, valga esa redundancia allí. también. También nos escribe Bexabeth. Hola, ¿puedo volver a poner la canción Fiel de Madison? Dios siempre ha sido fiel, lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. En sintonía desde Maracaibo, Venezuela. Bueno, ahí la tenemos de cortina, especialmente para todos los que nos están escuchando desde Maracaibo y, por supuesto, en el mundo. Álamo y Madison con Fiel. Vamos a escuchar un parte de esa mientras... para complacer a Bexabeth. Eso es Alamot y Madison Fiel. Nuestro hermano Luis Monsalve nos dice: hola, Dios les bendiga. ¿Cómo puedo contactar a la salmista y cuáles son sus redes sociales? Desde Falcón. Puedes contactarme, bueno, a través de mis redes sociales como Madison Oficial, en Twitter, Facebook, en Instagram, Madison Oficial Venezuela, y el correo electrónico en madisonproduccion@gmail.com. Amén. Bueno, eso es, ahí está. Estamos repitiendo siempre esa red social. Si puedes encontrarla también en la página de Facebook de Sobrenatural y de Identidad Cristiana también, allí, para que no se te haga más fácil. Ahí está el trabajo. Ya lo hicimos. Tu hermana Madison está en nuestras páginas web. Bien, Madison, quiero también preguntarte algo. ¿Qué metas tienes a largo plazo? Sabemos que estás próxima a cumplir, bueno, con el lanzamiento de Esencia y de tu tema promocional, que está buenísimo. ¿Pero qué metas tienes a largo plazo? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Bueno, realmente me veo de aquí a 5 años con metas cumplidas, ¿ok? Como muy bien lo acabas de decir, estoy prontamente a lanzar mi primer tema promocional, no me canso de soñar. Realmente siempre me veo visualizada a trabajar, pues, y a edificar muchísimo a través de la música. Una persona también en estos días me hizo la misma pregunta y yo muy jocosamente le indicaba que mi deseo de aquí a 5 años es estar en los Grammys. Excelente, bueno, eso es parte de de lo que Dios puede hacer, sobre todo porque, bueno, hace poco se celebraron los Grammys, creo que hace unos días atrás, y vemos cantidad de gente ahí con talento excepcional, pero algo que no tienen ellos es que lo tenemos nosotros, o lo tienes tú como hija de Dios, y es el Espíritu Santo. Así que qué maravilloso sería poder verte allí en los Grammy exaltando el nombre de nuestro Señor, influenciando con tu música a gran cantidad de gente que ve los Grammy y que, bueno, asiste también allí al teatro donde lo hace. Sería grandioso. Vamos a orar por eso, Madison, que así sea. Que así sea, realmente exactamente como pues lo acabas de indicar. Este es mi mayor sueño, poder estar o ingresar en ese mundo donde mucha gente realmente lo necesita y poder dar un mensaje distinto, diferente, y que muchas personas puedan tener la oportunidad de conocer a alguien tan maravilloso como lo es Jesús. Amén. Bueno, estoy seguro, Madison, que en este proceso que empezaste produciendo la música, te has encontrado con muchos desafíos, con obstáculos también, quizás aún en este momento estás pasando por algunos. Cuéntanos, aparte de esos desafíos, a lo mejor no vas a poder contarnos todos, pero ayúdanos, porque sabemos que en todo lo que emprendemos siempre vamos a encontrarnos con problemas, con conflictos, pero que nos sirven para escalar un peldaño más. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, uno de los conflictos principales lo es la situación país, okay, ya que bueno, para esto siempre se necesita una gran inversión. No es solamente estar allí, cantar o grabar los instrumentos, sino también requiere de una inversión para poder llegar a muchas vidas y muchos corazones. Realmente acá es probada nuestra fe, ya que los sueños, ya lo he visto de esta manera, mis sueños son los sueños de Dios, y Él es el primer, siempre lo digo así, el primer productor, el manager, el gerente, quien te ayuda a lograr tus sueños. A veces me he frustrado, me he sentido muy desesperada o triste por la situación, que a veces todas las cosas se hacen cuesta arriba. Sin embargo, Dios siempre estaba allí dándome ánimo, no renuncies a tus sueños, sigue adelante, no te canses de soñar. Y realmente la fe es probada en este tiempo tan difícil, y realmente ha sido uno de los más grandes obstáculos, donde hay días donde te levantas y dices, no quiero hacer nada, siento que no voy a lograr nada, siento que no voy a poder, pero siempre está allí Dios dándote esa mano amiga, diciéndote que yo soy tu proveedor, yo soy tu ayudador y yo fui quien te llamé. Y realmente esa es mi mejor motivación para en esos días donde siento que no puedo más, Él es quien pues me levanta. Amén. Bueno, sí, de verdad que en tiempos difíciles es donde más podemos soñar, donde más podemos creer, y más si son los sueños de Dios, es lo más importante. Y sabemos que Dios te ha dado un sueño, y qué bueno que Sobrenatural FM sea parte, esté ayudando a que ese sueño se haga realidad, hermana. Y que todos los que nos estén escuchando también, si quieren emprender ese ministerio, ¿qué les dirías, Madison? ¿Qué les aconsejarías? Cuando ya alguien se da cuenta que Dios lo ha llamado a este ministerio musical, a impartir la palabra de Dios a través de la música, ¿a qué le aconsejaría a esos jóvenes, a esos hermanos, hombres, mujeres que quieren emprender esto? Bueno, yo te aconsejaría que no mueras a tu sueño, no te canses de soñar. Siempre van a haber personas que te van a decir, no puedes, no lo vas a lograr, es muy difícil, no tienes los recursos. Pero créeme que cuando eres llamado por Dios, no hay nada, ni nadie, ni un obstáculo que aunque se te presente, Dios va a estar allí para quitártelo. Él es el dueño de tus sueños, Él te llamó para que ese sueño se haga realidad. Lo importante es que no te canses de luchar, siempre persevera, porque así como dice el dicho, el que persevera vence, y realmente en Dios, si perseveras y tienes fe, créeme que vas a poder lograrlo. No le hagas caso a las personas o a las palabras negativas que son usadas para dañar o desilusionar. Quizás tus padres, si eres joven, quizás te dicen, eso no te va a dar, eso es realmente una locura. Pero créeme que si está en tu corazón, es porque Dios lo depositó allí, porque tienes la capacidad de poder lograr ese sueño. Y así que no te rindas, que nunca es tarde para realizar los sueños y poder alcanzarlos. Bueno, Sobrenatural FM comenzó con una palabra de Dios, y una palabra que Dios dio a un jovencito que es nuestro director, Yonder Fonmayor. Saludamos a Yonder, que siempre está allí. Claro que sí. Yonder, te saludamos, te bendecimos, hermano, sé que estás escuchando. Y bueno, y como le decía, también empezó así, con una palabra de Dios, nadie creía, pero Dios lo dijo, y aquí estamos pues totalmente en vivo, vía streaming, por Sobrenatural FM, con una audiencia bastante numerosa en diferentes partes del mundo, y bueno, con locutores también de diferentes partes del mundo, totalmente agradecidos con Dios. Así que Madison es un ejemplo de lo que Dios hace y de lo que Dios está haciendo, y hay que apoyarlo. Si Dios ha llamado a alguien, totalmente nuestro apoyo también para esa persona. Y como dice la palabra, ninguno tenga en poco de tu juventud, sino que sea ejemplo y conducta en fe y en fe. De verdad que se necesita mucha fe para emprender este tipo de ministerio. Y mucho más si vives en Venezuela, ¿sí o no, Madison? Realmente que sí, pero sin embargo, bueno, Dios siempre va a estar allí para darnos esa fuerza y esa provisión que necesitamos para poder seguir adelante. Y bueno, siempre después de la tormenta viene la bendición y bueno, lo creemos. Amén, así sea. Y una pregunta para terminar esta parte del programa e irnos a un tema musical. ¿Sabes que los ministros enfrentan pues la tentación de ser seducidos por lo que es la fama? No porque la fama sea mala, sino porque muchas veces ceden pues al orgullo, a la vanagloria, no solamente desde el punto de vista de los salmistas, sino todo aquel que trabaja con el público, con la gente. Hay esa tentación. ¿Cuál crees tú, Madison, que sería pues los principios o actitudes que debiera tener todo hijo de Dios, todo ministro de Dios, para no caer ante esta tentación? Bueno, creo que lo principal es saber de que fuimos llamados para ser, bueno, primeramente luz al mundo, ser ejemplo y dar a conocer realmente a Jesús, ¿sí? A través de lo que Él nos pudo dar, bien sea los talentos, dones, darlo a conocer a Él. Y realmente sí, pues es normal de que puedas ser conocido o reconocido por algún talento, algún don, pero que nunca te olvides que fue Dios quien te llamó y fue Dios quien puso ese sueño, ese talento, ese don en ti, y no dejar a Dios detrás del telón, porque Él realmente es el autor, y tenerlo siempre allí presente y saber de que nos hacemos más pequeños nosotros para que el nombre de Jesús, el nombre de Dios sea exaltado y sea conocido pues en medio de las naciones. Oh, amén, sí, bueno, totalmente convencidos quedaron nuestros hermanos que estuvieron escuchando tal respuesta, y así es, tal como lo dice Filipenses, no, así como Jesús mismo se despojó para ayudarnos, para venir al mundo, así mismo nuestros hermanos, es importante tener siempre ese tipo de principios en nuestra mente, en nuestro corazón, para que toda la gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso. Madison, nos están escribiendo y nos dicen: hola, para mandar saludos a Sandra Olivares, sintonía desde Maracaibo, nuestro hermano José Ángel. José Ángeles, saludamos entonces a Sandra Olivares de parte de José Ángel. Sandy, ¿se puede evangelizar con la música electrónica? Es mi pregunta, escucho desde Medellín, Colombia. ¿Qué dices, Madison? Sí, realmente sí se puede, porque de hecho hace muy poco estuve en un evento juvenil donde todo era la música urbana y música electrónica. Había un DJ que lo nombro, es DJ Cristiano, es un excelente DJ, y realmente yo veía cómo los jóvenes con tan solo una música aceptaron al Señor, fueron tocados. Quizás va a parecer un poco desfasado, un poco loco, pero él me cuenta también de que una vez estaba en una discoteca haciendo esas pistas pues que él actualmente, bueno, realiza para las discotecas, y él, bueno, las utiliza las cristianas, por supuesto, y él dijo que quien quería aceptar a Jesús en medio de la parranda, la brincadera y toda la cosa, y muchas personas con cervezas en la mano, muchos jóvenes, levantaron su mano y aceptaron a Jesús. Yo creo que sí se puede en este momento con esta música, como lo acabé de indicar hace unos minutos, todo depende del mensaje, y yo creo que sí se puede llegar sobre todo a los corazones juveniles a través de esta música, y realmente me ha impactado cómo a través de este género musical muchos jóvenes han aceptado a Jesús, porque Jesús está en todos los tiempos, Jesús es el mismo hoy, mañana, siempre, y realmente lo más importante es ganar, ¿ok? Dios nos ha llamado a ganar, a ganar, a ganar, y creo que lo más importante es saber utilizar esas armas que quizás el enemigo utiliza para mal, utilizarlas para algo edificante, y por supuesto, pues como lo acabé de indicar, ganar almas para Jesús. Amén. bueno, Dios hace y se mueve de diferentes formas. No podemos dejar a Jesús encapsulado en una caja, porque realmente lo hace como Él quiere. Jesús Manrique nos dice: hola, hola, Dios les bendiga a la, Dios bendiga a la cantante Madison y siga llevando música juvenil, que es la mejor forma de atraer jóvenes a la iglesia. En sintonía desde San Francisco en el Zulia. Bueno, Madison, tenemos gran audiencia de allá del estado Zulia. Vamos a enviarle un saludo. Un saludo. Sí, claro que sí, dale. Saludo a todos los zulianos, muchas bendiciones para ustedes. Y bueno, no se cansen de soñar. Amén, es una tierra llena de talento, de verdad que sí. Bueno, toda Venezuela está llena de talento, así que estamos agradecidos por eso. Ejemplo de eso tenemos hoy a Madison. Emmanuel nos dice: una pregunta para Madison. ¿Para cuándo saldrá su disco? Saludos desde Maracay. ¿Aló? Madison, una pregunta. Te hace Manuel, ¿para cuándo saldrá tu disco desde Maracay? Bueno, estará saliendo próximamente a finales de este año o para el próximo, ¿ok? Ya que es un arduo trabajo. Sin embargo, bueno, con el favor de Dios estará siendo lanzado para finales de este año o para comienzos del otro. Y pues aún están las plataformas, en este caso, bueno, sí, va a ser lanzado pues para diciembre o para el próximo año, y mi tema promocional dentro de muy poco, que a la mitad del mes de marzo o para el mes de abril, mi primer tema promocional, No me canso de soñar. Amén. Bueno, estaremos atentos, repite allí tus redes sociales para estar bien activos pues y saber exactamente los días, porque Dios puede hacer cosas maravillosas en todos estos días, y a lo mejor terminas lanzando quizás el álbum antes. Sí, bueno, esperemos en Dios que así sea. Y bueno, una vez más, mis redes sociales son Madison Oficial en Facebook, Twitter, en Instagram puedes conseguirme como Madison Venezuela, Venezuela abreviado, y en YouTube, bueno, igual Madison Oficial. Wow, así es. Bueno, entonces, para hacer un pequeño corte musical y ya regresar con más de nuestra entrevista con nuestra hermana Madison, vamos a complacer a nuestros hermanos esta vez con un tema de Hillsong, Where You Are. Vamos con este tema y regresamos con más de Identidad Cristiana por aquí por Sobrenatural FM. Hoy, entrevista exclusiva con Madison Martínez. I live hard on the wire, hand in the fire for so long. But you told me better, a new kind of love, it's ever the one I want. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. I see you elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Like nothing I've seen, my wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist you, Lord. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this. Sobrenatural FM. On my own, I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Estamos de vuelta por aquí por Sobrenatural FM, hoy totalmente en vivo desde Venezuela, Estado Bolívar, en su programa Identidad Cristiana. Aprovechando este día 23 de febrero del año 2017, en una entrevista totalmente en vivo con Madison Martínez desde Venezuela, Caracas, hasta el mundo. Y hoy conociendo acerca de, de lo que Dios estaba haciendo en su vida para lanzar, pues, este primer álbum Esencia. Madison, recuérdanos una vez más, sé que soy muy insistente con esto porque de verdad que hoy en día las redes sociales son muy importantes para estar totalmente activos. Recuérdanos, Madison, ¿cuáles son tus redes sociales? Así es, Carlos. Mis redes sociales, una vez más, Gente Bella, Madison Oficial en Facebook, en Twitter igualmente, en Instagram, Madison Oficial Venezuela abreviado, y en YouTube, Madison Oficial. Amén, amén. Elías Daniel, hermana, te dice: hola, la música es un diseño de Dios para únicamente adorar y honrar a Dios, basado en Salmos 150. Excelentes canciones de la hermana, siga así. Yeah. Bueno, eso le escribió Elías. Bendiciones entonces para Elías Daniel. Gustavo Atencio dice: hola, bendiciones, ¿dónde puedo descargar las canciones de Madison y cuándo visitas Maracaibo? La estaremos esperando. Bueno, muchísimas gracias por las puertas abiertas que sé que están allá en Maracaibo. Bueno, con el favor de Dios igualmente, bueno, pronto los estaré visitando. Puedes conseguirme por YouTube como Madison Oficial, ok, y vas a poder encontrar alguna de mis canciones. Pronto va a ser lanzado por esta misma vía, por YouTube, mi primer tema promocional, No Me Canso de Soñar. Quiero colmar las redes sociales de un mensaje distinto, ya que, como muy bien lo dijiste, Carlos, por acá esto es un boom, de las redes sociales son un boom, los videos son un boom, y realmente creo que esta es la mejor herramienta para poder llegar a las vidas, a la juventud y a los corazones, y más si es a través de algo tan chévere como lo es la música. Amén. Bueno, de la misma manera que hace unos siglos atrás se creó la imprenta, hace mucho tiempo, y se usó para imprimir Biblias, asimismo hoy usamos las redes sociales, la emisora, usamos también la televisión para llenarlos del mensaje de Jesucristo, y con la buena música, y con la música, bueno, especial de nuestra hermana Madison, que trae ese mensaje enfocado en nuestro Señor. Madison, tengo entendido que estás casada, cuéntanos acerca de eso, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué le aconsejas a los jóvenes hoy día que también quieren casarse? Bueno, sí, Carlos, estoy felizmente casada. Tengo 2 años de matrimonio. Mi experiencia al conocerlo fue bastante hermosa. Es una bonita historia realmente de amor. Al principio, para los que no saben, estaba casada primeramente. Me casé muy joven, pero al primer año de matrimonio perdí a mi primer esposo porque lo robaron y lo mataron con un tiro en la cabeza enfrente de mí. Y realmente esto fue muy difícil para mí, fue doloroso, realmente fue un proceso muy, muy fuerte. Estaba muy joven y era mi primer amor, imagínate, desde que tenía 9 años con él, y me casé muy joven, y al año de haberme casado, al primer año, justamente habíamos cumplido un año de matrimonio, y a la siguiente semana, pues lo asesinaron. Esto fue un dolor muy grande, pero ahí conocí más que nunca el amor de Dios. Dios se hizo mi esposo, mi amigo, mi consuelo. Realmente, si no fuese por Él, no sé dónde estuviera. Realmente Él sanó mi dolor y utilizó el instrumento como lo es mi esposo, se llama Tommy Hernández. Lo utilizó, realmente vino en un momento difícil para mí, lo conocí, se hizo mi amigo, estuvimos conversando, siempre estuvo allí para mí, me hacía como esas terapias, se iba conmigo al parque y siempre me decía, bueno, escribe aquí lo que Él te enseñó. Me desahogaba con Él, se hizo realmente mi amigo, y Dios lo utilizó como un gran canal de bendición, sus oraciones, ya que Él ahora me cuenta de que oraba por mí, para que Dios me sanara, y realmente fue muy hermoso, y Dios lo utilizó, y siempre, bueno, voy a saber reconocerlo, de que lo utilizó como un perfecto canal de bendición para sanar mi corazón, y saber de que el verdadero amor, pues, sana cualquier herida. Él igualmente tiene experiencias, y bueno, yo lo que puedo aconsejar a los jóvenes es que esperes tu tiempo por la persona correcta. Sé que desespera muchísimo esperar, pero realmente créeme que la espera va a valer la pena cuando tengas esa persona que Dios tiene para ti frente a ti, cuando tengas esa mujer o ese hombre que siempre soñaste. No te desesperes, por favor, no intentes con alguna otra chica o algún otro chico, porque el corazón se llena de huequitos, de tantas heridas, de tantas experiencias. Recuerda que si eres mujer, eres una flor, y si vas pasando por varios chicos, van quitando un pétalo, otro pétalo, y cuando venga el hombre de tu vida, ¿qué le vas a ofrecer? Quédate como esa flor preciosa para que el día que venga ese hombre te vea completa. Igualmente ese hombre, esa mujer, te vea como un caballero, como un hombre de esa única mujer, y sea realmente donde ustedes puedan aprender juntos dentro del matrimonio, donde puedan esperar su tiempo. Y bueno, y si quizás ya en este momento no esperaste el tiempo para llegar al matrimonio, Dios perdona siempre nuestros pecados, y simplemente nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para que Dios te dé una nueva oportunidad para seguir adelante. Amén, amén. Wow. Bueno, totalmente edificado, Madison, con esas palabras. ¿Qué te parece si oramos, pues, por esos jóvenes? Estoy seguro que hay muchos que quizás ahí están esperando, pues, o se han adelantado, o han cometido errores, o tienen miedo aún de poder encontrar quizás a su esposo o su esposa. Vamos a orar por eso, Madison. ¿Qué te parece si tú oras? Y bueno, también, porque tremendo testimonio el que tienes, hay mucha gente que también, jóvenes, quizás han perdido también a un familiar. Vamos a orar por esas dos peticiones, Maestro. ¿Qué te parece? Amén, claro que sí, estamos para edificar. Bueno, Señor, en este momento quiero pedirte por todos aquellos familiares que han perdido a un ser querido, que han perdido quizás un esposo, una esposa o un hijo. Que seas tú, Dios, dándole ese consuelo que solamente tú sabes dar, que en algún momento me lo diste a mí cuando tenía un gran dolor, que ahora tú les puedas dar ese consuelo que ellos necesitan, que ellos puedan entender y saber de que tú tomas la herida más grande, las curas, las sanas, para poder ser testimonio y luz del mundo. También te pido por aquella joven, aquel joven que quizás en este tiempo se siente solo, que quiere tener una pareja, algún esposo, alguna esposa, que pueda saber de que tú has escuchado sus oraciones, has escuchado cuando esas personas o esos jóvenes te han indicado ese prototipo perfecto de esa mujer o ese hombre, y ya tú lo tienes allí reservado, pero solamente quizás deben esperar un poco para aprender, para crecer, para madurar, para que al momento de tener esa persona frente puedan valorarla y puedan tener un gran ministerio, como quizás pastores, evangelistas, músicos, juntos, ya que Dios nos llama conjuntamente con una persona, con un propósito, ya que Él pone de nuestro lado a aquellas personas, aquel hombre, aquella mujer que pueda edificarnos, que puedan acercarnos, que puedan acercarles más a ti, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que le des consuelo, que le des paz, y que ellos puedan saber esperar el tiempo correcto, porque esa persona especial está allí esperando, Dios mío, el momento perfecto en el cual tú se las presentarás, Dios mío, y podrán hacer una vida juntos. Señor, no permitas que cometan errores, Señor, ni que se adelanten al tiempo, Dios mío, porque cada cosa trae una consecuencia, Señor, y que ellos puedan saber esperar en ti, y que el enemigo siempre va a estar allí para seducirles, para intentar de que ellos puedan caer, porque el primer ministerio es la familia, y el enemigo siempre va a querer destruir la familia o unir personas de yugos desiguales para luego poder destruir ese hogar. Y yo te pido, Señor, en tu nombre, que esta juventud de ahora pueda saber esperar en ti el tiempo perfecto y el momento idóneo en la cual, Señor, van a poder formar ese hogar, esa familia modelo a seguir, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, estoy seguro que esa oración llegó al tercer cielo y edificó la vida de muchos de los jóvenes que nos están escuchando. Y algunos de ellos están escribiéndonos. Madison dice: saludo para Juanerges en Costa Rica. Saludamos entonces a nuestro hermano Juanerges, que está allí totalmente en sintonía. Noemí Luzardo nos dice: hola Carlos, bendiciones. Si me saludan a mi madre Carmen y mi papá Emmanuel, en sintonía desde nuestro hogar en Maracaibo. Saludamos entonces a Carmen y Emmanuel de parte de Noemí Luzardo, allá en Maracaibo, estado Zulia, la tierra del sol amado. Andrés Javier nos dice: hola, ¿cómo contacto a la hermana? Tiene muy buenas canciones y suena bien. Bueno, gloria a Dios. Bueno, puedes contactarme igualmente por Facebook, ¿ok? Como Madison Oficial, igualmente en el Instagram, en el Twitter y a través de mi correo como madisonproduccion@gmail.com. Amén, así es. Bueno, ahí está. Ahí están los contactos de nuestra hermana Madison. Nos gustaría preguntarte algo también, y está basado en esto que estás estado hablando acerca del apoyo que has recibido. ¿A quiénes te gustaría saludar en este momento y bendecir también desde aquí, desde esta emisora, que te han apoyado y han estado siempre contigo? Bueno, quiero mandarle un saludo a Isabel de Aleluyas. Él también ha sido un gran apoyo para mi primer tema promocional, a mis amigos de Yaciel, ok, a Moisés. Realmente fue un gran apoyo. Igualmente, nuevamente le envío saludos a Rafael Ferreira, realmente gran amigo, excelente productor, realmente lo recomiendo. Si quieres un buen tema mezclado, puedes realmente buscarlo a él, que te va a hacer un trabajo excelente. También quiero mandarle un gran saludo a José Alejandro, que es mi productor musical, ¿ok? También con respecto a la música electrónica, un gran saludo para él. Y bueno, a mi esposo lo tengo aquí, pero también quiero mandarle un saludo porque realmente él ha sido un gran apoyo. Él ha sido mi más grande apoyo porque él me ha impulsado muchísimo, también a través de mis sueños, me ha dado ánimo cada día para trabajar y para seguir en mi llamado. Me ha apoyado muchísimo como músico también, y como, bueno, tantas cosas que me ha apoyado que duraría todo el programa hablando. Bueno, realmente le doy gracias a todas aquellas personas que me han apoyado, mis padres igualmente, mi mamá Betty Martínez y Henry Martínez. Y bueno, realmente les doy un gran saludo por acá y los bendigo en nombre de Jesús. Y bueno, gracias por ese apoyo. Gloria a Dios. Y Madison, ¿cuáles serían tus últimas palabras para todos los jóvenes que nos escuchan? Y háblanos también de esa agenda que tienes ahorita para finalizar. Y bueno, cuéntanos. Bueno, aquella juventud hermosa que me escucha, lo que les puedo decir es que no se cansen de soñar, ¿ok? Persigan su sueño, no lo abandonen. Si están acá en Venezuela, tranquilos, sé que la situación está muy muy difícil, pero no se rindan, va a haber alguna oportunidad la cual Dios va a permitir presentarles, y allí, bueno, aprovechenla. Nunca digan no, mantengan siempre la mente positiva, esperen el tiempo correcto, si están buscando alguna chica, un chico, bueno, esperen. Y bueno, cualquier cosa estoy a la orden por mis redes sociales. Quiero dar una sorpresa por acá, ¿ok? Ya que tomé la decisión y sentí de verdad el Señor poder lanzar mi primer tema promocional como sorpresa, como primicia a través de Sobrenatural. Y sé que, bueno, para todos ustedes, para toda la juventud, la gente de México, Colombia, Maracaibo, que me escuchen, puedan tener la primicia esta noche de poder escuchar mi primer tema promocional, No Me Canso de Soñar, y que a través de este tema puedan tener un poco de esperanza para esos sueños que quizás tengas en tu corazón, que es como un fuego, y que realmente puedas saber de que en Dios vas a poder llegar a la meta. Wow, aleluya. Bueno, es un placer para Sobrenatural FM presentar el primer tema promocional de nuestra hermana Madison Martínez. Nos vamos con No Me Canso de Soñar de Madison. Eso fue la primicia de nuestra hermana Madison con No Me Canso de Soñar para todos ustedes, mis hermanos, que nos escuchan por Sobrenatural FM en su programa Identidad Cristiana totalmente en vivo. Y para despedir, Madison, cuéntanos qué planes tienes para, bueno, darte a conocer. Bueno, Carlos, por ahora voy a estar por las redes sociales, antes de, bueno, tener compromisos con conciertos, giras y todo esto. quiero hacer varios videos para YouTube, ¿ok? Para que la gente, la juventud, tenga la oportunidad de conocerme y, bueno, saber de todas aquellas cosas que Dios ha depositado en mí, poder seguir edificando por esta herramienta tan masiva y tan grande y tan importante como lo son las redes sociales, ¿ok? Los videos y, bueno, poder dar mensajes y todo esto. Entonces, igualmente, por mis redes sociales estaré informando de cualquier concierto, de cualquier evento, para que la gente pueda, bueno, llegar hasta allá, puedan ser edificados y eso es todo, Carlos. Gloria a Dios. Madison, fue un placer para nosotros poder contar contigo, poder bendecirte, poder servirte y sobre todo, bueno, con esta super sorpresa que nos diste en esta noche. Bueno, doy gracias a Dios por toda esta sintonía que hemos tenido este día. Y de verdad que hemos estado bastante full con sus mensajes. Estamos contentos por eso. De verdad queremos complacer a la gran mayoría. A veces se nos hace un poco difícil, pero gracias a Dios de verdad, porque sé que muchos están en la sintonía de Sobrenatural FM y de este su programa de Identidad Cristiana. Bueno, hoy con esta super exclusiva quiero que usted escriba, pues, a la página de Sobrenatural o busque a Madison. Madison, por última vez, ¿cuáles son tus redes sociales para que todos, bueno, pongan sus comentarios? ¿Qué les pareció este primer sencillo? Bueno, gente bella, muy felizmente voy a estar contestando cualquier comentario que puedan hacer, ok, a través de mis redes sociales, como lo son en Facebook, Madison Oficial, en Twitter igualmente, en Instagram, Madison Oficial Venezuela, y en YouTube, Madison Oficial. Bueno, estaré muy contenta de poder contestar sus comentarios. Si te gustó mi primer tema promocional, No Me Canso de Soñar, puedes escribir a mis redes sociales con el hashtag No Me Canso de Soñar. Quizás puedes agregar alguna frase, algo que te haya gustado, y puedas agregar igualmente ese hashtag No Me Canso de Soñar por el Twitter. Estaré muy gustosa viendo todos sus comentarios, muy feliz. Gracias por el apoyo, Carlos. Gracias por la oportunidad de poder estar acá en este gran programa como lo es Sobrenatural FM. Realmente me complace estar acá, poder brindar y darme a conocer un poco con respecto a mi ministerio, a mi llamado, y bueno, súper bendecida, y espero haberles bendecido muchísimo también a ustedes. Y bueno, les recomiendo a toda esta gente bella que me escuchen, que sigan en sintonía siempre a este gran programa. Realmente sé que cada programa van a edificar su vida a través de todo esto que bueno, mi amigo locutor Carlos puede hablarles en este programa. Pues bendiciones y gracias por la oportunidad. Quiero saludar a Gimar y Leo Alarcón, ¿ok? Y Minimar. Un saludo para ustedes, un gran abrazo y mil bendiciones. No se cansen de soñar. Claro que sí, ese mensaje de verdad nos quedó. Y bueno, qué bendición para nosotros, Madison, compartir contigo, lo vuelvo y lo repito. Gracias por esta sorpresa de este sencillo, No Me Canso de Soñar. Y para todos ustedes, amigos y hermanos que estuvieron totalmente en sintonía desde sus países, gracias una vez más. La invitación es para el próximo jueves a las 8 de la noche, y también para este domingo a las 8 estaremos totalmente en vivo con Sobrenatural FM y su programa Identidad Cristiana. Nos vamos con este tema, No Me Canso de Soñar, a seguir escuchándolo, y será hasta la próxima vez. Dios les continúe bendiciendo mucho más a todos, y una vez más, no se cansen de soñar. Dios les bendiga. Sobrenatural FM. Sobrenatural FM. Sobrenatural FM. Thank you. Sobrenatural FM. Oye tus oídos, mereces escuchar la mejor música. Sobrenatural FM.